está en línea, no pudimos hablar ayer, establecer el contacto, Juan Carlos Junio, a propósito de las políticas económicas, y como decíamos, este gobierno te dice, vamos a estar mejor, sentamos las bases, pero con la realidad y con la descripción que veníamos haciendo parece difícil. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos por allí? Bien, bien. Con bastante enojo a propósito de lo que uno viene escuchando de los candidatos en campaña o del gobierno en campaña diciendo que a partir de ahora vamos a estar mejor, que sentamos las bases, y uno lo que ve es cotidianamente destrucción de empleo, gente cada vez más pauperizada en la República Argentina. Sí, como siempre, yo voy a persistir en esta inquietud, porque de aquí a las elecciones creo que es la principal, que es la falta de correspondencia entre la realidad y el discurso y toda la acción de los medios de comunicación que apoyan al gobierno. O sea, preguntarse, el interrogante es si esa ficción, yo diría ese enorme simulacro cotidiano, es posible sostenerlo con una realidad que es cada vez más contundente, más, yo incluso con ribetes dramáticos. El otro día se dio una información de la inflación de los últimos 4 años y del salario, que de algún modo vos mencionabas para la ciudad de Buenos Aires, y queda blanco sobre negro que la inflación acumulada fue alrededor del 250, las tarifas del 550, el dólar un 400% y el salario muy por debajo de todo eso. O sea que estamos frente a una pérdida clara del poder de ingreso de la gran mayoría del sector de ingresos fijos, ¿no? Que lo planteo en esos términos porque eso quiere decir desde que él tiene sueldos muy humildes, los que son trabajadores informales, inclusive, hasta la clase media que tiene sueldos muy importantes y muy buenos. Todos han retrocedido, han perdido, por eso es inevitable la caída de las ventas en las pymes, el cierre de pymes. Hoy de vuelta se conoce 2 empresas emblemáticas, muy comprometidas, Alfajores Balcarce y el Fernet, ¿no es cierto? Sí. Más que nada lo menciono por el valor simbólico. Estaba viendo que es una empresa de 1882, Porta Hermanos, en Córdoba. Entonces, en fin, francamente creo que no se va a poder sostener esa realidad. Y por último, creo que es muy valioso lo de Alberto Fernández ayer con el tema de los jubilados, porque muestra una determinación firme de alterar las cosas. Dijo que los jubilados van a tener los medicamentos gratis. Algunos, a mi juicio, olvidadizos, o de una tibieza que no se corresponde, dicen que eso es demagogia porque ¿de dónde van a salir los fondos? Primero, el gobierno anterior, una gran cantidad de medicamentos ya era gratis para los jubilados. Y segundo, están los fondos del ANSES, ¿no es cierto? El Fondo de Sustentabilidad, que ahora sí lo utiliza para ciertos créditos demagógicos. Por lo tanto, existen condiciones. Me parece muy valioso que el candidato se comprometa con cosas trascendentes para la sociedad. Y ahí está entonces ese contraste entre una campaña y la otra versus la realidad. Sí, por supuesto, me parece central ir hablándole a cada uno de los sectores y planteando que hay un modelo que puede ser diferente, que no necesariamente, como dice este presidente y todo su equipo, este es el único camino que hay. No, hay otras posibilidades, hay otros caminos. Por supuesto, habrá que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional, porque la economía argentina está muy atada a los condicionamientos que nos deja el fondo y la herencia que nos va a dejar este gobierno, la pesada herencia. Pero hay otras posibilidades, eso es seguro, Y volviendo a la canasta básica, Juan Carlos, pensaba que en estos primeros 5 meses se incrementó 25,3% y en la comparación interanual 57,4%. Está claro que hay una pérdida ahí del poder adquisitivo del salario. Ningún salario ha crecido como creció la canasta básica, digamos. Sí, claro. Y si vos tomás, insisto, en el sector de ingresos fijos de asalariados, como vos señalás, y tomás los 7 millones de jubilados, que nadie ya niega que han tenido también una pérdida importante en su capacidad adquisitiva, en su nivel de ingresos, vos tenés que una enorme mayoría de la sociedad ha retrocedido, e insisto, el mercado interno, las clases medias, profesionales, las pymes, viven de todos esos ingresos. Por lo tanto, creo que la situación social de ninguna manera se corresponde con el discurso actual. Es un discurso de ficción que nos dice que el advenimiento de Pichetto generó un cambio extraordinario, que ahora con lo de declarar a Hezbollah organización terrorista, entonces la gente lo toma bien, el dólar planchado, entonces la gran mayoría, todo eso, francamente no creo que a la hora del voto influya tanto frente a una realidad tan cruda, ¿no? Me permito irme un cachito y hacer una mención a, porque yo estuve ayer en el evento de la cultura, que un poco sí. Es lo mío también, Luisa. Sí, sí, sí. Y me fui contento porque Alberto habló desde los gatos a Lito Nevia, pero desde el Cuchi de Leguizamón a Armando Tejada Gómez, ¿no es cierto? O sea, que reivindica la diversidad de la historia cultural argentina, y eso francamente me entusiasma, además de, bueno, sentirme rodeado de maravillosos exponentes de la cultura, Alejandra Darín, Leirado, Palomino, los músicos, los artistas plásticos. Lo vi bien al candidato a presidente, bien inspirado también en ese punto, ¿no? Sí, sí, está bien que lo destaques. Mencionamos el sector de los jubilados, mencionamos sus reuniones con la CGT, también con el mundo del arte y la cultura, que no es algo menor en la sociedad argentina, y está bien que le den un lugar relevante y que haya también compromiso. Días pasados se lo vio por el Día del Amigo al candidato Fernández tocando la guitarra. Es un hombre, por lo pronto, que le gusta la música, que ha compuesto algunas letras, que tiene una sensibilidad que uno no descubre en otros candidatos, por cierto. Sí, y en fin, y a veces la cultura, que es tan trascendente, es demasiado obvio, sin embargo, no se le presta la atención política que se le tiene que prestar, porque ahí hay una de las claves de un colectivo que constituye a una nación, a un país, a un pueblo, ¿no? Así que creo que fue muy valioso, y por supuesto asumí el compromiso de recuperar los auténticos valores culturales y de recuperar los presupuestos para mantener una política cultural trascendente. Así que bueno, en fin, como vos sabés, yo soy bastante optimista y creo que todo esto va a fructificar en las próximas elecciones. Bueno, ojalá sea así, Juan Carlos. Seguimos conversando en una semana. Te mando un abrazo. Chao, gracias, Luisa. Chao.